otra política de drogas es posible. Expertos y activistas de América Latina se dieron cita para proponer alternativas al paradigma prohibicionista. Los días 3 y 14 de septiembre, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la tercera conferencia latinoamericana y la primera conferencia mexicana sobre política de drogas, con la presencia de 30 expertos de 11 países. El evento, organizado por el colectivo por una política integral hacia las drogas, CUPID, de México, e Intercambios AC, de Argentina, no estuvo conformado solo por los críticos del sistema de prohibición global de las drogas, sino que también fueron citados políticos y tomadores de decisiones que pugnan por continuarlo. Realizada en el contexto de la narcoguerra que ha dejado en México casi 50.000 víctimas, 1.600 niños muertos y 40.000 huérfanos, desde que el gobierno de Felipe Calderón tomó el poder en 2006, la reunión sirvió para proponer opciones a un sistema de control que ha demostrado su inefectividad para disminuir el consumo de drogas en jóvenes, el poder corruptor y económico del crimen organizado y las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. El foro demostró que, en comparación con la nación azteca, Sudamérica está avanzando a pasos agigantados en la discusión de las opciones para atender el problema provocado por el uso, abuso y comercio de las sustancias ilícitas. Graciela Tuce, presidente de Intercambios, expuso los objetivos que persigue el encuentro de activistas, académicos, periodistas y funcionarios gubernamentales en esta tercera edición, que fue antecedida por una primera reunión en Buenos Aires, Argentina, en 2009, y la segunda en Río de Janeiro, Brasil, en 2010. Un rumbo orientado por dos objetivos centrales. El primero, propiciar un debate social informado con miras a impulsar políticas no punitivas, fundadas en evidencia científica, que respondan y atiendan los diversos problemas asociados con las drogas. Y el segundo objetivo, generar un intercambio a nivel regional entre académicos, decisores políticos y sociedad civil, con el fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, sobre los problemas asociados y sobre las políticas e intervenciones que se están implementando en la región. El primer panel llevó como título Consecuencias de la guerra contra las drogas. En ella participaron María Paula Romo, diputada de la Asamblea Nacional del Ecuador, quien habló sobre la evolución de las legislaciones punitivas en algunos países de América Latina, fuertemente influenciadas por el gobierno de los Estados Unidos y caracterizadas por penas desproporcionadas por delitos contra la salud. La legisladora señaló que desde la llegada al poder del presidente Rafael Correa se han dado pasos significativos para reformar las leyes. Por su parte, Alejandro Madrazo, profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, hizo una demoledora crítica a las políticas de drogas adoptadas por el gobierno mexicano, en particular durante la administración de Felipe Calderón, debido a que se han impulsado modificaciones legales como la figura del arraigo y las reformas a discusión de la Ley de Seguridad Nacional. Madrazo cuestionó las recientes declaraciones del presidente Calderón sobre la corrupción del sistema judicial mexicano, porque supuestamente deja en libertad a los detenidos por delitos contra la salud sin presentar evidencias que sustenten las acusaciones. Madrazo reveló los resultados preliminares de una investigación donde se demostró que en realidad los jueces del país en 2009 y en años anteriores suelen dictar sentencias condenatorias en el 87% de los casos que estudian y solamente dejan en libertad al 13% de los acusados. Si los delincuentes son absueltos, afirmó, se debe a que el gobierno federal suele pasar por alto las más elementales normas constitucionales para someter a proceso inculpados en crímenes relacionados con las drogas. La intervención más polémica corrió a cargo de Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito para México, Centroamérica y el Caribe. El funcionario rechazó que su institución sea un monstruo prohibicionista. Mazzitelli respaldó el sistema de tribunales de tratamientos, que genera diversas polémicas, y defendió el paradigma de guerra contra las drogas vigente. No tenemos un sistema de prohibición, sino de fiscalización. Hasta ahora ninguno de los estados miembros, a excepción de Bolivia, ha pedido una reforma para ese sistema. Es decir, los estados están satisfechos con esas convenciones, aseguró. La última mesa, quizás la más interesante, fue titulada Drogas, Identidades y Cosmogonías. Marianne Edowice, directora de la Asociación Peruana de la Hoja de Coca, fue enfática al asegurar que las plantas no son drogas, ya que curan, y en contraposición, lo sintético nos enferma. Edowice explicó que la hoja de coca, incluso la cocaína, no es perjudicial. La cocaína no es mala. La cocaína, a nivel médico, es excelente. Es la mejor anestesia, es el mejor anticoagulante, se ha usado en épocas milenarias, hay que diferenciar. Una cosa es cocaína, otra cosa es el clorhidrato de coca. Beatriz Cayubi Labate, antropóloga e investigadora de la Universidad de Heidelberg, en temas relacionados con sustancias psicoactivas, políticas de drogas, religión y rituales de Brasil, hizo una cautivadora presentación sobre los usos tradicionales de la ayahuasca, sus controversias públicas y sus desafíos legales. En la conclusión de las actividades, Eva Morín, responsable de medios de intercambios, y Kasia Malinowska, del Programa Global de Política de Drogas del Open Society Institute, entregaron al periodista mexicano Diego Sorno el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas por su reportaje ¿Quién mató al alcalde?, publicado en la revista Gato Pardo. El primer panel de la jornada del último día llevó como título El impacto de las estrategias de reducción de la oferta en la disponibilidad de drogas ilícitas y en la violencia, donde participó Dan Webb, investigador de la Iniciativa en Salud Urbana del Centro para la Excelencia en VIH-Sida de la Columbia Británica. El especialista presentó las investigaciones que ha llevado a cabo con sus colegas, donde demuestran que, contrario al discurso del presidente Felipe Calderón de que la violencia que azota al país no es provocada por el gobierno en su lucha contra el narco, en realidad sí se ha demostrado una correlación entre mayores esfuerzos de procuración de justicia y un incremento en los índices de muertes violentas. Hay varios estudios que han mostrado que aun cuando la procuración de justicia en contra de las drogas logra algunos de sus objetivos, puede llevar a un aumento en la violencia. Se puede, por ejemplo, acabar con un cartel de drogas, pero al hacerlo hay mucha violencia. En un documento llamado La competencia espacial en los mercados de drogas ilícitas, se dieron cuenta que al eliminar los actores principales de los mercados de drogas, puede llegar a hasta dar un incentivo a que se use más la violencia, porque entran nuevos actores y empiezan a competir. Posteriormente se dio paso al panel Drogas, Seguridad y Derechos Humanos. La presentación más impactante corrió a cargo de Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en temas de violencia, seguridad y crimen organizado. Guerrero acuñó el concepto de epidemias de violencia como una forma de registrar, detectar y evitar cuando se presentarán explosiones de homicidios, como ha sucedido en el caso de ciudades como Monterrey o Ciudad Juárez. Resultaron estremecedoras sus proyecciones sobre el número de ejecuciones esperadas para el próximo año. Escuchemos. Y otro asunto que les quiero compartir tiene que ver con las epidemias de violencia, cómo detectarlas a tiempo, cómo armar un sistema de alertas epidémicas de violencia para que pueda intervenirse de manera oportuna justo antes de que vaya a explotar la epidemia de violencia. Rápidamente les muestro la curva de violencia nacional con tres escenarios. El escenario, digamos, de una proyección lineal donde terminaríamos el presente gobierno con 64 mil ejecutados. Llevamos ahorita como 47. Y los dos escenarios, el escenario más pesimista con 91 mil ejecuciones y el escenario optimista de 55 mil ejecuciones al terminar el sexenio. La conferencia concluyó con un mensaje de los jóvenes latinoamericanos y de personas que usan drogas de Latinoamérica. Encabezaron la clausura Jorge Hernández Tinajero, presidente de CUPID, y Pablo Zimmerman, responsable del área de Relaciones Institucionales de Intercambios AC, quien señaló los retos que los activistas tienen por delante en el futuro cercano. Es necesario que el avance en propuestas que brinden alternativas a las actuales políticas, pero este avance no será posible si no encontramos las articulaciones con la política, si no revisamos, como organizaciones de la sociedad civil, nuestro lugar en las contiendas del propio Estado, si no sumamos a las organizaciones de base comunitaria y a los movimientos sociales que abordan temas de salud, de derechos humanos, de ciudadanía y que todavía mantienen fuera de sus agendas al tema drogas y muchas veces reproducen las representaciones sociales más duras sobre el tema. Tenemos varias tareas por delante. Cada uno en sus países, pero con una perspectiva regional, tendremos que lidiar con la construcción social del fenómeno que está atravesada por prejuicios que refuerzan las perspectivas punitivas. Para Narconews y Radio Bemba 95.5 FM, reportó Eric Moncada.